Su atención, por favor. Radio Universidad Veracruzana presenta... Cine Radio. Una mirada retrospectiva al cine de culto y las grandes producciones de todos los tiempos. ¿Comenzamos? Taxi Driver. Una cinta de Martin Scorsese. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esta cinta fue filmada en 1976, norteamericana, de la Columbia Pictures, y con una excelente música de Bernard Herrmann. En el reparto, pues inolvidable, Robert De Niro, Sybil Shepherd, Jodie Foster, muy jovencita, Peter Boyle, Leonard Harris, entre otros. ¿De qué trata esta cinta? Bueno, Travis es un veterano de la Guerra de Vietnam que consigue un empleo como taxista que le ayuda a combatir su permanente insomnio. Recorriendo Nueva York, le asquea el tipo de gente que ve deambular por las noches. Tras sufrir un desengaño amoroso e intimar con una joven prostituta, compra armas, decidido a limpiar las calles. Hay una escena emblemática de la película cuando Robert De Niro está frente a un espejo probándose unas armas con la famosa frase de "Are you talking to me? Are you talking to me?". A comienzos de la década de 1970, el guionista Paul Schrader sufrió una profunda depresión a causa de su ruptura matrimonial. El escritor abusó del alcohol y terminó ingresado en una clínica donde se le ocurrió la historia de Taxi Driver al leer la noticia de que un tal Arthur Bremer había asesinado a tiros al gobernador de Alabama. Este suceso le recordó una frase que él mismo había escrito para la película Yakuza. Cuando un japonés se venga abajo, cerrará la ventana y se matará. Cuando un americano se venga abajo, abrirá la ventana y matará a algún otro. En esencia, esta frase resume bastante bien el tipo de héroe existencial que creó Schrader. El guión de Taxi Driver fue a parar a la compañía Phil Phillips. Los productores aceptaron dejar el proyecto en manos de Martin Scorsese tras ver un pase de su película Malas Calles, es decir, un fragmento. Eso sí, pusieron como condición que le confiase el papel de Travis a Robert De Niro. El director quiso que el personaje de la prostituta Iris fuera interpretado por Jodie Foster, que en aquella época pues era una niña, tenía solamente 13 años de edad. Algunas sociedades conservadoras pusieron el grito en el cielo, pero Brandy, la mamá de la muchacha, pues no puso ninguna objeción, una vez que Scorsese le aseguró pues que no filmaría a su hija en ninguna escena comprometedora. Como de costumbre, Robert De Niro preparó su papel a conciencia antes del rodaje, consiguiendo incluso un permiso para conducir un taxi por Manhattan. En uno de sus servicios, De Niro recogió a un aspirante actor que enseguida le reconoció como el joven Corleone del Padrino 2. Imagínense la impresión. Esta película, por la que había además ganado el Oscar el año anterior Robert De Niro, Y suspirando, el cliente comentó: bueno, así es el trabajo para los actores. Un año el Oscar y al siguiente se encuentra uno al volante de un taxi. Conociendo el enorme talento de De Niro, el realizador permitió tomarse algunas libertades respecto al guion de Schrader. La famosa escena en la que Travis se desafía mientras se mira al espejo fue una ocurrencia del actor, la que les comentaba yo al principio. Otra aportación suya fue la de afeitarse la cabeza cuando va a pasar a la acción, al atentado. En realidad, se le inspiró un amigo común que había estado en Vietnam, y esto lo comenta Martin Scorsese. Una noche estuvimos hablando con él y nos relató que durante la guerra algunos soldados de las fuerzas especiales se cortaban así el pelo antes de determinadas misiones. De este modo se preparaban psicológica y emocionalmente para ir a matar a Bobby. Le pareció una imagen fantástica. Taxi Driver contó con una formidable banda sonora de Bernard Herrmann, quien falleció el 24 de diciembre de 1974, justo después de haber finalizado la partitura del largometraje. Nominada a 4 premios Oscar: mejor película, mejor actor, mejor actriz secundaria, mejor banda sonora. La película no consiguió ninguna estatuilla, pero sí conquistó el principal premio del Festival de Cannes en 1976. Aunque tuvo un éxito comercial notable, no dejó de provocar controversia. Hubo quien vio en ella una extraordinaria radiografía de un marginado que recurre a la violencia para expresar sus frustraciones. Para otros, no era más que una repulsiva cinta cuyo dudoso contenido podía dar peligrosas ideas a cualquier desequilibrado que la contemplase. Años después, un joven llamado John Hinckley intentó asesinar al presidente Ronald Reagan para impresionar a la actriz Jodie Foster. El perturbado confesó, sí, haber visto Taxi Driver más de 15 veces. Muchas gracias por su atención. Que la pasen bien. Hasta la próxima. Esto fue Cine Radio. Investigación: Pablo Mérida. Realización: Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción: Judith Páez. Producción y conducción: Carlos Romano Allen.